Y el niño, mirando piadosamente al ave, sintió simpatía hacia ella y quiso atender a su súplica. Mas cuando supo que el pavo pedía inteligencia, la delicada manito que bajaba a conceder su deseo se alzó otra vez. Y extrañado, el niño preguntó al ave: «Pero, ¿tú has pensado bien lo que me estás pidiendo?» Una y otra vez insistió el pavo en su deseo, y una vez tras otra, el niño se negaba. La inteligencia, para un pavo, es igual que la hermosura para una almeja. Don inútil, y tal vez hasta funesto. Pero nuestro pavo no cedía en su petición. Quería a toda costa aquella cualidad que tanto se alaba en el hombre.